alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Alguien me preguntó en alguna ocasión, William, ¿cómo se hace para recibir lo que yo le he pedido a Dios? ¿Cómo se recibe? Y la verdad es que si usted analiza las dosis, yo soy un hombre que trabajo mucho y me muevo mucho en la parte de la fe. Yo soy un hombre que he aprendido a vivir por fe, a ver la mano de Dios en mi vida, de muchas maneras. Aprender a ser discípulos de Jesús, de nuestro eterno Dios, para ver los milagros que hacen parte de la vida. Porque cuando yo soy discípulo, los milagros llegan todos los días. A mí me alegra saber cuando la gente escribe, William, mi hijo fue sano, la oración que hicieron funcionó. Pero ver que Dios responde a una petición me alegra mucho. Pero no vivimos detrás de un milagro, no vivimos pendientes de que Dios obre un milagro. Y es lo que queremos transmitirle a aquellos que nos escuchan. Y es que aprendamos a vivir como hijos de Dios, como discípulos, porque si usted analiza, cuando Él estuvo en la tierra, Jesús de Nazaret, tuvo muchos seguidores, pero fueron pocos los discípulos, fueron 12, de los cuales ese se desafinó, ese se torció, Judas hizo lo que hizo, pero 11 fueron los que conocieron y fueron discípulos de Él para que fueran a las naciones, a multiplicar lo que Él les había enseñado. Y recuerdo cuando en la Biblia también declara, Jesús dice a esos 70 que unge, que llena de su espíritu, les dice vayan de dos en dos. Y gracias a Dios por eso, porque si vemos, fueron pocos los discípulos y muchos los seguidores. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando aprendo a ser discípulo, veo la gloria de Dios. Cuando aprendo a ser discípulo, el milagro hace parte de mi vida. Vivir por fe, vivir en una dimensión totalmente diferente. Y entonces uno ya no vive, wow, se sorprende. No es que uno se acostumbre a los milagros y le parezcan insignificantes, no. Es que ver obrar a Dios hace parte de mi vida, de mi estilo de vida. Ver que en cualquier circunstancia en la que yo esté, involucro a Dios y pasan cosas maravillosas. Entonces es vivir en eso, vivir en ese ambiente, no tras un milagro. Y quiero que tú a través de esta dosis entiendas y aprendas a conocer a Dios para que no vivas tras un milagro. Como a veces que limosneamos, por favor dame eso nomás. No, Dios quiere llenarte de muchas cosas más. Dios quiere que tu vida sea una vida llena de éxito. Dios quiere que tu vida sea una vida plena. Una vida para vivir como tenemos que vivir. Entonces, veo la posibilidad de ver cómo Él mueve cosas. En mi vida he experimentado cosas que no han llegado a mi vida, pero las he saboreado, por llamar de alguna forma. No sé si a usted le ha pasado que a veces se acuerda de un plato especial que preparó la suegra o que preparó su esposa, o en un restaurante que le gustó ir, y usted como que acordarse de esa comida, y cuando tiene ganas de volver a comer eso se le hace agua a la boca porque ya sabe lo rico, ya usted sabe a qué sabe eso, valga la redundancia. Entonces uno como que las disfruta antes de tenerlas. Y sabe que en la vida con Dios, en mi relación con Dios también, he soñado en tener un hogar bonito, un hogar pleno, un hogar con una esposa que vivamos plenamente el amor de esposos, pero con la bendición de Dios, y he podido venir experimentando eso. También experimenté alguna vez tener la emisora como Dios ha venido equipándola poco a poco. Y yo sé que tú me estás escuchando y has soñado de pronto estar sentado en ese carro que tanto anhelas, en esa casa, en ese hogar, en esa relación de pareja, en ese ministerio. Yo quiero decirte que nosotros los creyentes, cuando aprendemos a vivir con Dios, la palabra me enseña que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, como yo lo quiero agradar, yo vivo en esa dimensión de fe. Entonces, he entendido que yo puedo vivir como adelantado de la vida para vivir de forma anticipada a lo que está por venir. ¿De qué está hablando, William? ¿Sabe una cosa? Jesús dijo, en la palabra de Dios está, dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo van a obtener. Así que hoy, basado en esa palabra, parado en esa promesa, parado en esa palabra que Dios nos está entregando, aférrate a eso que está diciendo la palabra de Dios, que todo lo que nosotros pidiéramos lo tenemos que creer, que lo recibimos. Obviamente, explico esto y aclaro para que no hayan malos entendidos. Tenemos que creer que lo hemos recibido por fe, pero en la voluntad de Él. Yo le he dicho, Señor, Tú conoces las peticiones de mi corazón, así que aquí están puestas delante de Ti. Y quita lo que Tú crees que no es mío y que no conviene, porque puede desviar el propósito que Tú tienes para mí. Dios puso Su firma de que Sus promesas se cumplen en nosotros. Amén. Él puso Su firma. Así que si tienes la seguridad de que algo vas a recibir, estás preparando el escenario para que eso venga. Dile, Señor, que sea Tu voluntad, no la mía, en eso que estoy soñando. Y párate por fe, por certeza. Recuerda, la palabra de Dios me dice hoy y me enseña que hoy yo puedo ver adelantadamente, anticipadamente, creyendo que ya he recibido todo lo que estoy pidiendo en oración. Eso me dice la palabra de Dios en Marcos 11:24. Ahí está, y me paro en esa palabra que es tuya, Dios. Bendigo, Señor, los sueños, bendigo las peticiones de cada oyente, pero ante todo bendigo que se vuelven discípulos tuyos, que aprenden a creerte a ti para vivir en la dimensión que tú quieres que nosotros vivamos, no detrás de un milagro, sino de todo lo que tú tienes para nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu ministerio. Dios los bendiga a todos, los quiero y los amo en el amor de Dios. Y acompáñame esta noche en las olas con Dios. Tengamos un tiempo con Él, tengamos un tiempo para vivir con Él, para experimentar lo que Él tiene para nosotros. Es un tiempo virtualmente para ti que no tienes dónde congregarte, dónde asistir, estás lejos. Creo que es importante tener un tiempo a solas con Dios. Tú te metes a YouTube, buscas Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí hacemos a solas con Dios todos. Y vas a ver la mano de Dios. Acompáñame y esta noche oremos por todas estas necesidades. Te mando un abrazo y te bendigo. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.